Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, a este nuevo contenido exclusivo para todos vosotros, donde ya sabéis que el protagonista es la música. Esas experiencias de vida que asociamos a canciones, a temas, a melodías que no podemos disociar de lo que somos a día de hoy. Hemos tenido por aquí a Treides, que hizo una selección que francamente creo que puso el listón altísimo. Yo intenté hacer lo propio, pero aquí van a seguir pasando compañeros hasta esa conclusión final donde vais a ser vosotros, los mecenas, quienes a viva voz, quienes queráis, nos vais a contar vuestras 5 canciones. Ya llegaremos, tenéis tiempo, no lo dejéis hasta el final. Todo lo que queráis hacer, ya sabéis, en info@elbatallonpluto.com. Solo 2 condiciones, 5 canciones y un límite de 10 minutos. Ya os gestionáis como mejor veáis. Pero ya llegaremos a eso, porque me hace mucha ilusión ver qué nos tiene hoy preparado nuestro querido invitado, Juanjo. ¿Qué tal? Muy bien, pues... Eso de ser invitado en el propio espacio... Es muy raro, ¿verdad? Es muy raro, ¿sabes? Pero bueno, que me da mucho buen rollo esta sección. A mí me gusta mucho esto que hacemos para mecenas. Me gusta abrir un poco, aunque la verdad considero que tampoco tengo mucho que contar. No soy una persona con grandes gustos y apetitos. Soy bastante simple. Pero bueno, como yo sé que al final esto se trata de hermanar, de juntarnos, de conocernos un poquito unos de otros, pues bueno, yo es que estoy muy contento de estar aquí, la verdad. También es que a todos nos pasa que nos falta la perspectiva. Es decir, que desde uno mismo pensamos, jo, pues mi experiencia a lo mejor no es demasiado tal, pero luego alguien te escucha y a lo mejor se siente identificado o esa canción la asocia a otro recuerdo diferente. Yo creo que se puede generar una sinergia muy, muy bonita aquí. Sí, sí, es de lo que se trata. A mí me ha hecho mucha ilusión escuchar vuestros gustos y vuestras aficiones musicales, me parece muy interesante, igual que del resto de mecenas. Estoy deseando escuchar sus audios. He escuchado algunos, tengo que decirlo, y me han encantado. De verdad, me hace sentir muy afortunado. Y gracias a esto, que tengamos esta sinergia, este feedback, pues esto es impagable, de verdad. A ver qué nos cuentan, ¿eh? Como tú dices, hemos recibido un par, pero ojalá que sean muchísimos más. Queremos escuchar a todos, que sabéis que esto es un contenido cerrado, que si sois tímidos o son experiencias muy personales, que no van a ver la luz y lo va a ver cualquier desconocido, que estamos aquí en familia. Pero, Juanjo, yo tengo aquí por delante la lista de temas que me has pasado. Si te parece, vamos con el primero, cuéntanos de cuál se trata y el por qué lo has elegido. Bueno, voy a empezar diciendo una cosa, y es que yo soy muy hijo, en cuanto a música, hijo de mi tiempo, ¿vale? Y me he quedado anclado en los 90 y alrededores, ¿vale? Pues a lo mejor un poquito los 80, un poquito los 2000, pero en la actualidad no escucho música de videojuegos, ¿vale? Perdón, solo escucho música de videojuegos. No he traído ningún tema de videojuegos porque ya hicimos un jukebox que animo a la gente a que lo busque y cada uno ya dio sus canciones de videojuegos tal, aunque hay más. Pero bueno, solo he querido traer música más o menos normal, comercial, pero música... Pero es curioso, sí, lo que cuentas, porque yo recuerdo en la última Madrid Games Week, hablando con algunos oyentes, recuerdo por ejemplo a Jojor, que le pasaba, que salió el tema de Spotify, que todo el mundo lo tiene instalado, y muchos comentaban eso, que solamente escuchan música de videojuegos. O sea, que no es que seas un bicho raro, ni muchísimo menos. Sí, bueno, tal vez yo hablo personalmente, y es que yo, como bien sabéis, soy un abuelo, y a mí la música actual, yo lo siento, no me gusta. Yo, ¿no te gusta el reggaetón ni el trap? No, lo siento, pero supongo que seré viejo, porque mi hija mayor está con todo esto y se pone el TikTok y empieza a hacer unas coreografías que yo me quedo muerto, que además me pide que la acompañe haciendo eso, y soy incapaz de hacer dos movimientos. Hace unas cosas con las manos, tío, que yo me quedo muerto. Bueno, pero el caso es que yo ya soy un abuelete y claro, pues como buen abuelete digo que lo mío era lo bueno y lo del resto no, nada, no, en serio. A mí me gusta la música de mi tiempo porque es lo que mamé y es lo que disfruté y es lo que me hizo disfrutar la música en su día y sigo manteniendo ese espíritu. Y bueno, voy a empezar con el primer tema, que es un tema hecho aquí un poquito de trampita, porque como todo el mundo sabrá aquí, esto lo he dicho mil veces, mi grupo favorito es Queen y es lo que más me gusta en el mundo y lo tengo... Tengo 1000 discos de Queen y es la música que llevo casi siempre en todos lados. No me canso de escucharlo. Pero como ya trajo Queen a Treides al anterior, pensé en hacer algo un poquito distinto. ¿Y qué te pareció, por cierto, el que a Treides trajese genial, un tema? A mí Los Inmortales, a mí, bueno, y es que el tema en concreto, la canción de Los Inmortales, es, Qué genial. Bueno. Es buenísimo. Un tema que además le da nivel a la canción, a la película, perdón. La película es medio tal y con la canción ya llega ¿sí? a nivel pro, la verdad. Bueno, el caso es que, por cierto, hay otra canción que es de Flash Gordon, que también la recomiendo. De una película, pero más antigua todavía, y la canción está muy bien, se llama Flash. Bueno, el caso que he elegido un tema de Freddie Mercury junto con Montserrat Caballé llamado Barcelona, que fue un tema que se hizo en su momento para conmemorar los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y es un tema que a mí me trae muchos recuerdos. Y lo digo, mira, voy a empezar diciendo que yo, Queen, le llevo siguiendo la pista desde que era un niño pequeño. Y me explico, cuando yo era crío, había un programa de televisión que se llamaba Tocata, que era un programa que era básicamente musical, ¿vale? Y yo Tocata, pues lo veía, pues siendo muy pequeño, es que la tele antes había lo que había, ¿vale? No es como ahora que elegías canal, no, antes había dos canales, la 1, la 2 y fuera. Y entonces, pues cuando había Tocata, pues tú veías Tocata y ponían videoclips. Y uno de los videoclips que yo vi en aquel momento era un videoclip de Queen de una canción que se llamaba Invisible Man, una canción que a mí personalmente no me parece de las mejores de Queen, es una buena canción, por supuesto, no me parece de las mejores, pero el videoclip me llamó la atención porque trataba básicamente de un chico que en su habitación con un joystick disparaba rayos a Freddie Mercury mientras cantaba en su habitación. ¡Wow! Es decir, videojuegos, ¿vale? Yo es que los videojuegos de toda la vida ha sido una relación de amor completa. Y claro, yo ya ahí, Freddie Mercury y todo lo que fuera Queen me gustaba. Y yo era un niño muy pequeño, pero yo ya decía que Freddie Mercury era mejor, que Queen era lo mejor. Mi padre, por otro lado, le gustaba mucho la música clásica. Mi padre siempre ha sido de ópera, música clásica, zarzuela, que es un género musical muy autóctono. Bueno, pues yo escuchaba cuando era crío zarzuela, mi madre es radiolé, mucha música muy castiza de Andalucía y tal. Mi madre es gaditana. Era de, bueno, pues, de radiolé. En mi casa se escuchaba Canal Fiesta Radio. Bueno, es que en Melilla... Claro, claro. Allí, mi madre cogía el radio, me acuerdo yo. Y entonces, pues bueno, pues esa era la música que yo más o menos escuchaba. Yo la música clásica, la verdad, no la oía con mucha pasión, pero la tenía en casa y al final pues era algo que yo tenía ahí puesto. Al final agradezco esa cultura musical que me dio mi padre. El caso es que cuando llegó este disco, mi padre compró este vinilo. Compró el vinilo, se llamaba Barcelona Gold. Y salía como un atleta llegando a meta, me acuerdo, el vinilo, ¿no? Y yo recuerdo cuando puso mi padre el vinilo, que yo decía para mí, madre mía, ¿qué pondrá? Yo no sabía de qué iba el disco. Y cuando yo escuché esa canción de Freddie Mercury cantando con Montserrat Caballé, yo es que no me lo creía, tío. No me lo creía. Me pareció algo mágico. Pocos cantantes de música rock o pop o lo que sea, podrán decir que cantan al lado de una figura musical como Montserrat Caballé y no desentona. Y además que en aquel momento eran los dos en sus campos los más top, ¿eh? Tanto claro, Montserrat como Freddy. Claro, a todo esto se une, y esto lo tengo que decir, es que a mí hay una cosa que me gusta mucho de mi generación y es que nosotros teníamos una visión muy positiva, ¿no? de lo que había en nuestro entorno cercano. Porque claro, en ese momento aquí se juntaron unos Juegos Olímpicos, se juntó una Expo Universal y además era el año del centenario, en el 92, fue el año del descubrimiento aquel de América en 1492, fue el año aquel de como si dijéramos, conmemorar, ¿no? La hermandad con Hispanoamérica. Entonces era un año, el 92, yo era un crío, tenía 12 años, pero fue algo que se conjugó todo y aquí se era positivo, se era feliz porque había muchos eventos de gran calado, de gran calidad. Y entonces mi generación en esa época era muy feliz y estaba a gusto de donde estaba y cómo estaba. Me da mucha pena que las posteriores no hayáis podido vivir eso, porque ahora pues evidentemente el panorama es bastante distinto y yo puedo decir tranquilamente que yo de crío veía un horizonte mucho mejor del que puedo ver ahora, tal vez sea magnificado por la niñez. Claro. Pero el caso es que objetivamente hablando se puede decir que había una visión distinta del entorno al que tenemos actualmente y esta canción pues me trae el recuerdo de ese momento de despegar de la niñez hacia la pubertad. Tenía yo, no sé, 11, 12, 13 añitos y estaba ahí disfrutando mucho y este tema, Barcelona, Freddie Mercury, además la pasión que yo tengo por Cataluña, por Barcelona, a mí es que me encanta, ¿no? Yo todo lo que tenga que ver con aquella zona, yo soy muy de las costumbres y me siento muy hermanado con aquel pueblo y la verdad es que pues, uh-huh. pues bueno, pues desde aquí mi homenaje con pues esta canción. Fíjate, Montserrat Caballé fue la que inauguró mi conservatorio en la línea de la Concepción. Tiene una placa allí conmemorativa y todo, que ella fue la que hizo los honores. Y sobre la canción, también es que los recuerdos siempre van en contra nuestra, porque realmente luego nos vamos a los hechos y la canción se hizo en el 88, se grabó en el 88. Y los Juegos Olímpicos fueron en el 92. Lo digo porque muchas veces pasa que incluso en aquella mítica actuación de Montserrat Caballé en los Juegos Olímpicos, la gente dice, no, es que cantó con Freddie Mercury. No, Freddie Mercury ya había muerto un año antes, realmente era una pantalla. Claro. Pero cómo claro, con claro. El tiempo se distorsiona todo, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que tú piensas, yo nací en el 80, ¿vale? Y yo era muy niño, ¿de acuerdo? Cuando los Juegos Olímpicos, yo tenía 12 años, yo era un niño, un chaval, un crío. Y cuando la canción, pues, si fue en el 88, yo tenía 8 años. Pues yo ese impasse de tiempo del 88 al 92, para mí es lo mismo, ¿sabes? Claro, sí. No hay un cambio de una cosa y otra. Para mí, pues, es ese momento en el cual yo escuché la canción por primera vez en casa, me sentí muy identificado con mi padre en ese momento de que había un punto de unión de eso entre que era música clásica y la cantaba Freddie Mercury, que era el grupo que a mí me llamaba mucho la atención porque a mí Queen me encantaba. Y claro, pues, ahí, y siendo un niño, pues, todo me lleva a recordar esta canción y cuando me la pongo, me emociona. Y encima, cada vez que escucho esta canción me emociona. Qué forma de inaugurar unos Juegos Olímpicos con una canción que se llama Barcelona, con Montserrat Caballé, con Freddie Mercury, y sonando, si te parece, vamos a escucharlo, así de épico. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy vez estás aquí. I want all the world to see. A miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. Come alive and shake the foundations from the sky. Bueno, impresionante. Los pelos de punta. Hay canciones que no envejecen en absoluto. Y no sé, la segunda que has elegido, si te parece, a ver, cuéntanos un poco sobre ella. Bueno, los motivos de esta canción son bastante menos grandilocuentes que la de la anterior. Y es que, bueno, también tengo que decir que he elegido estas cinco como podría haber elegido otras cinco, ¿vale? Porque son muchas las canciones que pasan por tu vida y que en algún momento quieres elegir. Pero esta es porque es una canción, de una manera atípica, yo no, nunca hubiera pensado que yo, a los años, hubiera dicho que esta canción que es Tonight, Tonight, de Smashing Pumpkins, iba a ser una canción tan escuchada por mí. Y es porque a mí realmente, a mí no me gustan los Smashing Pumpkins, ¿de acuerdo? A mí no es un grupo que a mí me llame la atención. Pues empieza fuerte, ¿eh? Sí, sí. Elegir no, es la una canción de un grupo que no te gusta. Sí, en general no es un grupo que a mí me llame la atención. De hecho, lo trataba medio de grupo comercial en su época, ¿vale? Y a mí Billy Corgan, el cantante, incluso su voz me parece un poco demasiado nasal para mi gusto. Pero ¿qué ocurre? Que esta canción me recuerda totalmente a mi juventud. Esta era una canción típica, no me acuerdo en qué época yo no he sido mucho de escuchar radio, radio tradicional, pero como todo chaval de mi época, si querías escuchar música, tienes que escuchar la radio, tienes que escuchar los 40, que era la emisora más difundida de aquel momento, ¿no? La que era más fácil de pillar. Y se ve que este tema lo ponían mucho, porque yo lo recuerdo de escucharlo en la radio tradicional. Y a mí esta canción, realmente lo que es la canción, me gusta. Me gusta bastante, ¿no? Recuerdo ver el videoclip. Para la gente que no haya vivido aquel momento, el Canal Plus era un canal de televisión que había que tener un decodificador para poder sintonizarlo. Es decir, tú cuando sintonizabas la televisión normal, había un canal que se veía mal, ¿vale? Y ese canal, para poderlo ver bien, necesitabas ese decodificador. Pagar un dinero mensual y entonces lo podías ver. Pero había unas horas al día que tú podías ver la televisión normal porque lo ponían en abierto para poder ver algunos programas, que era una manera de enganchar, ¿no? Y uno de los programas eran los 40 principales, que no me recuerdo si ponían los sábados por la mañana, no lo recuerdo bien. Los 40 principales ponían la lista del 40 al 1 en abierto, ahí en el Canal Plus. Y yo vi el videoclip y me gustó bastante. Era un videoclip que está ambientado como si fuera una especie de película del siglo XX, de inicio del cine, ¿no? De inicio del siglo XX. Estas películas que se veían como las marionetas con hilos tirando, esa luna con el cohete en un ojo, esa luna con cara. La famosa película de George Méliès, sí. Exacto. Y después unos cepelines, ellos vestidos así con bombín, esto, lo otro. Y yo recuerdo, pues, que me gustaba, ¿no? La manera artística de cómo habían representado. Después la canción tiene violines, y yo digo una cosa desde aquí, soy un amante de toda música actual a la que le metan unos violines. A mí es que el instrumento de cuerda... Pero violines reales, porque ahora hemos llegado en un punto en la música en la que hay muchos instrumentos virtuales. En un ordenador cualquiera puede montarse una orquesta y no suena igual. De hecho, hay una canción que tú no habrás escuchado porque es reggaetón, trap o lo que sea, pero que está ahora petándolo en todo el mundo, se llama Tusa, ¿vale? Pues esta canción lo que tiene es precisamente un montón de violines machacones, que dices, pues si es que esto suena fatal. No es como esta época donde realmente en el estudio de grabación llevaban a una orquesta o llevaban a un cuarteto de cuerda, y eso cuando tú lo escuchabas se notaba muchísimo. Claro, claro, no, yo digo lo que pienso. La música de antes era mucho más artesanal que la de ahora, sí. Y se nota para bien, para bien. Yo creo que nada podrá sustituir lo bueno y lo malo de una persona tocando un instrumento, por muy bien que lo haga la máquina. Lo natural siempre será, para mi gusto, será mejor. Y el caso es que esta canción, eso, no es una canción que a mí en su momento me marcase, pero es una canción que ha permanecido conmigo a lo largo del tiempo. Siempre la he buscado, siempre la he tenido en mi MP3, ahora en mi móvil, siempre ha estado siguiéndome, y Tonight Tonight de Smashing Pumpkins es un tema que recomiendo a todo el mundo porque me parece un tema de calidad, la verdad, no puedo decir que no. ¿Lo escuchaste en tu juventud, más o menos, por ubicarlo, sobre qué edad? No sé, diría que a mediados de los 90, es lo que me suena. Vale, mediados de los 90, vamos a ver ese Juanjo que escuchaba Tonight Tonight de Smashing Pumpkins. Vale, llegamos ahora al tercer título que has escogido. Ya estamos más o menos por la mitad de la lista. Estoy viendo que la lista, por norma general, es muy cañera, tengo que decirlo en este punto. Y no sé si el siguiente también va a seguir en ese estilo. Bueno, el grupo es cañero, pero la canción no. La canción es bastante tranquila. En esta canción he querido conjugar varias cosas, ¿no? Porque mi yo adolescente no se entiende sin el fenómeno de este grupo, no se entiende sin Nirvana, ¿de acuerdo? Para mí la figura de Nirvana, de Kurt Cobain, yo era muy, muy, muy de este grupo. De hecho, me hizo cambiar durante un tiempo mi forma de ver la música. Yo hubo un tiempo en el que dejé de escuchar muchos grupos porque empecé a escuchar otro estilo que era el que marcaba el grunge. El grunge era un tipo de música de entender las cosas diferente, era todo un poco más apocado, un poco más noventero, ¿no? Y bueno, a partir de esta explosión empezaron a salir grupos de rock. Yo considero que el último movimiento de música rock se generó aquí en los 90, y además era para mí era un movimiento muy digno, ¿de acuerdo? En vez de ser ese rock que se trataba de hacer las cosas enseñando pelos raros o cosas extrañas, aquí no, aquí era música por música. De hecho, se movían poco en el escenario, no hacían mucho por hacer videoclips muy, muy espectaculares. No, era la música en sí, ¿no? Y a mí Nirvana me marcó, me gustó mucho. Me marcó, por supuesto, la muerte de Kurt Cobain. Eso fue un mazazo. Recuerdo ese día en el instituto. Recuerdo gente llorando. Dios mío. Sí. Un icono, ¿no? Que se fue. Claro. Tú piensas que era una generación que estaba naciendo y cambiando gracias a eso. Y de pronto, algo que todos más o menos veíamos, porque es que Kurt Cobain es la desgracia, era una persona muy inestable, era un tío que no estaba bien. Y además de ser un drogadicto, hay que hablarlo claro, era un hombre que tenía problemas de droga con heroína, nada más y nada menos. Y claro, lógicamente, pues pasó lo que pasó, que es que los grandes músicos, pues al final algunos se van de punto y te pasa como Amy Winehouse. Y tiene la desgracia de perder una voz y espectacular perderla antes de tiempo. Pero es muy triste, sí. Es muy triste. Pero bueno, es lo que toca. Y esta canción, a mí además, esta canción, The Man Who Sold the World, que es la que he elegido, es una canción que me dio una buena lección de humildad. Y es que yo en aquel momento, con esa edad, yo, al igual que todos los jóvenes, de todos los chavales, me creo que mi generación es la más importante, la que importa, la que inventa las cosas, ¿no? La que va a cambiar el mundo, ¿no? Y todo lo bueno es nuevo. Y esta canción tan solo es una versión, porque The Man Who Sold the World realmente es una versión de David Bowie de los 70. Sí. Y yo eso no lo sabía. Hasta el día que me lo dijeron, entonces me dieron el guantazo y me dijeron, no, lo que tú te crees que es bueno, que lo es, sale de algo anterior. Y ahí yo empecé a comprender de que hay que valorar las cosas y hay que tener perspectiva y que tu generación será muy buena, pero a lo mejor tiene que aprender de las anteriores. Y me dio una lección de humildad, ¿vale? Y aparte, esta canción también me gusta mucho porque también tiene que ver con los videojuegos un poco. Y es que, como muchos sabréis, Mature hizo una versión de esta canción en los 80. Y esta canción está incluida, esta versión que estoy hablando en concreto, en Metal Gear Solid 5, que el gran Hideo la metió. Claro que a mí me emocionó escuchar esa canción. De hecho, la tengo en mi móvil y es de las que más escucho porque me encanta. Y además es que Kojima es esa persona que cuando le gusta una canción es capaz de retorcer el juego para incluirlo y parecer que tiene sentido. Claro, para que parezca que el juego está hecho para esa canción, ¿sí? Que es algo increíble. Y bueno, ya os digo, yo tengo que meter algo de Nirvana. He querido meter esta canción de las varias que me gustan. Podría haber metido, yo qué sé, Come As You Are, varias, muchas canciones de In Bloom, Smells Like Teen Spirit, por supuesto, pero he querido meter esta por este compendio de motivos, ¿no? De hacer un poco el homenaje a David Bowie, que me parece algo que es de justicia, por hablar un poquito de videojuegos, que es algo que está presente siempre en mi vida, y por supuesto por Nirvana en sí mismo, que para mí es un grupo que ha marcado pasado y futuro, espero. Además, es que el mundo de las versiones, muchos nos hemos educado con ellas, precisamente eso, porque es como un hilo del que tirar. Ahora de repente una canción de un grupo te lleva a otro y eso es una cosa magnífica que no hay que despreciar ni muchísimo menos. Vamos a escuchar entonces este temazo interpretado por Nirvana, ese The Man Who Sold the World, y volvemos. Impresionante. Yo la verdad es que Nirvana no lo he escuchado demasiado. Sí que he escuchado Soundgarden, Audioslave, grupos un poco de esa quinta, Pearl Jam, pero bueno, qué decir, ¿no? De Nirvana a estas alturas. Que además, mirando un poquito, haciendo trampa, siguiendo la lista de temas, algo de relación puede tener el siguiente grupo, ¿no? pues sí, porque... Y con esto quería mostrar otra cosa que me ha pasado en la vida, y es darme cuenta de que tras lo peor, ¿vale? Puede venir algo bueno. Y yo creo que eso ocurre pocas veces, que uno pueda darse cuenta, pero aquí se vio. Y es que al acabar Nirvana, pues fue ese momento de catarsis, ¿no? De que todo se perdía, el mundo se acaba. Pero el caso es que al tiempo nació Foo Fighters. Foo Fighters es un grupo en el que el cantante y la cabeza visible del grupo es Dave Grohl. Dave Grohl es el batería de Nirvana, que junto con Chris Novoselic, que era el bajo, y Kurt Cobain, que era la guitarra y voz, formaba Nirvana. Pues el caso es que Dave Grohl no se quedó sin hacer nada, no se quedó a verlas venir, y Dave Grohl fundó Foo Fighters. En un principio la gente pensaba, bueno, veremos a ver si aquí la voz era Kurt Cobain, ¿qué va a cantar Dave Grohl? Bueno, pues Dave Grohl es genial. Foo Fighters es un grupo genial. Y al final es una muestra de eso, ¿no? De cómo reponerse a una caída y cómo de algo relativamente malo, es decir, de la quema de un bosque, al final puede resultar que empiezan a crecer retoños y se puede repoblar, ¿no? Ese bosque que estaba quemado pues puede dar pues a otra cosa muy buena, muy bonita, diferente, por supuesto, nunca será igual, pero siempre estará bien. Y yo la canción que he elegido es The Pretender, que además es una canción que creo que es conocida por la mayoría de la gente que un poco se mueva por este mundillo. Es un tema con un mensaje brutal, me gusta mucho, y además me encanta el mensaje que tiene el videoclip. Y es un videoclip en el que se ve como una especie de carga de represiva ante el grupo, y la respuesta del grupo, que es una respuesta dura y contundente, no es con violencia, sino con música. Es como que toca la música fuerte, gritándole a esa carga represiva, y esa música repele a esa carga. Y al final pues está cargado con un mensaje bastante, bastante bueno, y la verdad, pues quería traer esta canción de las muchas que me gustan, porque yo creo que es un tema que está bien, que le va a gustar a la gente. Me encanta el mensaje y eso, como has contado, ¿no? La propia reinvención de Dave Grohl, que cualquiera diría, bueno, después de haber estado en uno de los grupos o las bandas más importantes de la historia del rock, ¿cuál va a ser tu destino, ¿no? Y de repente fragua de la nada prácticamente un grupo como este, que también ha tenido un montón de influencia en los años posteriores. Sí, sí, yo es que creo que Dave Grohl es el Kenny Reeves de la música, ¿sabes? Quiero decir, todo lo que hace en el mundo de la música Dave Grohl está bien visto. No hay nada que el tío haga que la gente lo critique, y yo creo que cae bien. Está bien porque cae bien. Es un tío que cae bien porque además tiene arrojo, le echa valor, ha demostrado lo que vale. Yo recuerdo mucho un concierto en el que lo dio con una pierna rota. El tío estaba con la pierna rota y se suponía que, claro, y se había roto la pierna con un tiempo anterior, tal, esto, y la gente decía, veremos a ver si va a suspender. No, no. Fue a su concierto ahí con su pierna escayolada, el pata en alto, guitarra bajo el brazo, a tocar y a cantar. Es decir, que encima es sacrificado, es un artista con todas las letras de la palabra, y ya os digo, vaya a disfrutar de Pretender, seguro. Pues sí, vamos a escucharla. You buried deep. Llegamos ahora sí que sí al final, una última canción que, por cierto, mucho en inglés estoy viendo, por norma general, las que hemos mencionado. Creo que ahora las tornas van a cambiar, pero también es una canción muy emotiva, hay que decirlo así. Sí, sí, bueno, yo la verdad es que para la música hubo una época en que era más de la melodía que de la letra, porque evidentemente me costaba mucho entender la letra, hasta que te ponías ahí con el diccionario a buscar las letras. Recuerdo, para poder buscar letras en aquella época, no era como ahora, tenías que buscar partituras y a partir de la partitura podías encontrar la letra de la canción y ahí podías con un diccionario buscar el significado. Eran unos tiempos en los que no había internet y no podías poner lyrics, no sé qué, no podías hacer eso. Bueno, pues la última canción que he elegido es una canción de Bunbury, que también es otro fenómeno del momento, de los 90, aunque esta canción es posterior, esta canción es del 2000, porque esta canción es cuando él ya estuvo en solitario, cuando se separó del Héroe del Silencio. Y es que, bueno, otro de los fenómenos del momento fue el Héroe del Silencio, que yo, no sé, por decir algo, creo que la última banda de rock icónica con triunfo internacional que hubo en España, así de nivel, que se fueran a otro sitio. Alemania, Francia, sí. Donde fueran. Bueno, y en Hispanoamérica, aquello es brutal, el cariño que le tienen a Héroes del Silencio, y es porque se lo curraban. Era un grupo que, muy denostado, nunca se profeta en... Con letras muy crípticas, ¿eh? Sí. Bastante difícil de captar el mensaje que quiere enviar normalmente Ricky Bunbury en sus composiciones. Pero bueno, eso también tiene su parte buena, y es que cada uno puede hacerse su mensaje y servirle de alguna cosa. Algo que no pasa con este tema, que se llama El viento a favor, es un tema que es bastante claro. Es un tema que recomiendo a todo el mundo. He querido cerrar con este tema porque quiero cerrar con un mensaje positivo. Y es que esta canción sirve para la vida. Es una lección de vida. Es una canción que yo utilizo mucho. Es una canción que me viene muy bien para cuando estoy de bajón, cuando tengo algún problema o algo que me está acuciando. Me la pongo y me calmo. Me calmo y me da como una ayuda, un empujón para no desfallecer, que es muy fácil en los tiempos que corren, con los problemas que a uno le van surgiendo y tal, ahogarse aunque sea en un vaso de agua, pero te estás ahogando. Y a mí este tema, El viento a favor, me parece genial. Bunbury le tengo un cariño especial por lo que me dio en los 90. Realmente, tengo que decir la verdad, al poco de empezar su carrera en solitario, yo sí compré el disco Radical Sonora, sí que pillé este compact donde estaba El viento a favor, que era un compendio y tal. Pero ya al poco empecé a cambiar el estilo de vida, dejar de escuchar... Pues escúchate el de Las consecuencias. Ese disco... Me lo han dicho varias personas. De hecho, mi hermano, que sí lo oye, me lo ha dicho varias veces, que te va a gustar. De lo mejor que ha hecho. Es como siempre, qué tal. Y estoy con ganas, pero la verdad es que me he despegado de la música tradicional y me he juntado tanto a la música de videojuegos, que copa Nier Y algún tema más me tiene encopado el tema musical, la verdad. Pues a mí me llena mucho de ilusión que hayas escogido este tema en concreto, porque yo también tengo muchos recuerdos asociados a él. Sobre todo esos viajes al conservatorio, que era, pues, para que la gente que no se sitúe geográficamente de Algeciras a la línea de la Concepción y media hora en coche, aproximadamente. Era ese momento donde realmente tú en el coche ponías la música y ese espacio en el que realmente, pues, disfrutar de un momento a lo mejor entre que sales de las clases del instituto y te vas ahora al conservatorio, de relajarte. Y el viento a favor me recuerda a eso mucho, el Renault Clio de mi madre, ella llevándome, lloviendo y escuchando el viento a favor. Una canción que, permíteme que haga un poco de sálvame de la música, pero a mí estas cosas siempre me encantan. Un poco que el run-run, lo que se mueve entre los grupos. En una de las actuaciones que hicieron en vivo de esta canción, Bunbury contó como corista con Eva Amaral, porque los dos grupos, Amaral y, bueno, y Bunbury en sí mismos, son de Zaragoza. Y al parecer tenía muy buena relación, eran muy buenos amigos, y en una de las ocasiones que Bob Dylan venía y actuaba aquí en España, el telonero supuestamente iba a ser Bunbury. Bunbury se lo contó a Amaral, que era su amiga, pues mira que me han escogido como telonero. Y ahí parece ser que intermedió Juan Aguirre, la otra mitad de Amaral, y le robó a Bunbury el lujo de ser telonero de Bob Dylan, porque también era muy fan de Bob Dylan. Y se dice, claro, todo esto del dicho al hecho, ya veremos qué hay de cierto, que una de las canciones que hizo Bunbury después, que se llama Puta Desagradecida, va dedicada a Eva Amaral. Y Amaral, por su parte, le dedicaría otra canción que se llama El Artista del Alambre. En fin, una historia ahí muy truculenta, pero es cierto que Zaragoza, como punto neurálgico también de la música que se ha hecho aquí en nuestro país, ha dado de grupos que también hay que mencionarlo, ¿eh? Así que bueno, ahí está el dato. Yo creo que ahora, si te parece, podemos despedirnos con El Viento a Favor, que es una canción tanto por el mensaje como por supuesto por la voz de Bunbury ideal para acabar lo que ha sido este contenido para mecenas. Pero no sé, Juanjo, ¿cómo has visto todo esto? ¿Cómo viste el de la semana pasada de Atreides? ¿O qué esperas de Aitor y Tony? Que al menos es una incógnita, ¿eh? No sé qué van a traer. Sí, yo estoy un poco igual. Yo soy todos nosotros son de los que menos conozco la música, son los que menos tengo fichados en ese aspecto. En el tema del cine y tal sí que los conocía más, pero en el tema musical no me suena. Entiendo que pondrán algo de videojuego, no sé por qué. Me da la nariz que sí. Me gusta esa parte, son más jóvenes y es lógico. Después a ti, como pues yo ya sabía lo que te iba más o menos gustando, porque tengo un tío que ha estado en el conservatorio, además te gusta cantar, haces tus pinitos y tal, pues más o menos sabía que tienes un bagaje musical profundo. De Atreides no me esperaba menos, porque es que Atreides es más o menos de mi generación y es la buena. Yo lo siento por ti y por vosotros, pero yo miro por lo mío y mi generación para mí es la que triunfa. Además es muy de la movida madrileña y tal, que me parece lógico que está allí. Y bueno, pues yo estoy muy contento, la verdad. El bagaje que hago de esto es positivo. Siempre pienso que no sé a quién le va a interesar esto de mí, pero bueno. A mucha gente, te lo prometo. Que bueno, que yo lo hago con todo el cariño, que espero que les guste y nada, que agradezco que la gente se interese y que estoy dando un poquito de mí y que no sean muy duros. Que va, además los oyentes son muy cañeros, ¿eh? Les gustan mucho las bandas de rocks y de heavy, así que ya nos contarán sus grupos y sus canciones favoritas. Ahora sí que creo que podemos despedirnos con esta maravillosa de canción del viento a favor. Puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor. Ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento a favor. Te has vuelto a equivocar. Siempre piensas la culpa es de los demás y no tienes más remedio que de nuevo empezar. vez la has vuelto a fastidiar. Siempre tienes que quedarte atrás. Todavía te queda un buen trecho y les tienes que alcanzar. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor, que solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento a favor. Otra vez fuera de lugar, siempre estás donde no debes estar, muy cerca o muy lejos, no estás atento y se vuelve a escapar. Otra vez perdiste tu oportunidad, siempre enfrentándote y al final vencido por el miedo, caes al suelo y te dejas pisar. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor, ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento a favor. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople.